más allá es un término genérico que hace referencia a la idea de que hay una continuación de la existencia después de la muerte. Según las diferentes creencias populares, esta continuidad se hará o se haría realidad en un mundo espiritual más allá del mundo terrenal. Asimismo, la noción del más allá más común en religiones como el cristianismo, el judaísmo o el islam es que tras el fallecimiento de una persona, su alma se dirige por toda la eternidad a un lugar de felicidad o tormento como el paraíso, el infierno, el purgatorio o el limbo, aunque el limbo en sí nos lo han retirado ya. En este sentido, existen numerosos testimonios de personas que han podido vivir una experiencia cercana a la muerte, pero la mayoría hasta ahora eran adultos y se podía creer que estaban mediatizados o influenciados por sus creencias. Sin embargo, ha surgido a la luz el caso de un niño de solo 4 años que, encontrándose entre la vida y la muerte, aseguró a sus padres haber vivido una experiencia con el más allá e incluso haber visitado el cielo y contactar con diferentes seres de luz y con alguno de sus antepasados. Dicho testimonio está recogido en el libro El cielo es real, que ha sido publicado en España por la editorial Planeta y que lleva más de 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Pero a las preguntas que esta noche nos hacemos en este programa es: ¿existe realmente un más allá después de la muerte? ¿Qué tipo de experiencias podemos vivir tras la muerte física? ¿Qué se sabe del cielo? ¿Cuáles serían las diferentes etapas hasta llegar a ese más allá? ¿Es posible, tras la muerte, reencontrarse con nuestros amigos o familiares? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Laura Falcó, directora editorial del Grupo Planeta y del libro El cielo es real. Muy buenas noches, Laura, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Vaya libro, ¿eh? Vaya experiencia, bueno, ¿eh? Desde luego no deja indiferente. Vaya experiencia de vida. El chaval tenía 4 años cuando le pasó. Bueno, todavía no tenía ni los 4 años, 3 para 4. O sea, de hecho, hay algunos vídeos colgados en internet que la gente los puede consultar, donde se ve el nivel de lenguaje que tenía el niño en ese momento, que hablaba, pero hablaba con frases muy cortas y muy básico. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 11. 11 años. ¿Y exactamente qué es lo que le ocurrió? Bueno, tuvo una apendicitis, los médicos no lo detectaron. El caso es que cuando finalmente el niño se pone muy malo, lo llevan de urgencias, genera una peritonitis y está a punto de morirse. De hecho, los padres no le dan ningún tipo de esperanzas y hay escenas de realmente de pensarse que el niño va a morir. Y en ese trance, el niño, cuando vuelve, no de forma inmediata, sino paulatinamente, va soltando información de cosas que dice que ha visto y que además muchas de ellas ni las acaba de entender prácticamente. Y yo diría que a mí personalmente la que más me impactó de todas fue el hecho de haber conocido a su hermana, una hermana que ni él sabía que había estado en la barriga de su madre. De hecho, la frase exacta fue: mamá, he conocido a mi hermana. Y cuando la madre le dice: ¿qué hermana? Lógicamente la madre, sin entender a qué se refería el niño le dice: la que murió en tu barriguita. Claro, te pone los pelos de punta, sinceramente, porque a nadie le había hablado al niño de un aborto, y es que además tampoco creo que un niño de 3 para 4 años supiera lo que es un aborto. Vamos a hablar esta noche, en referente también a este fantástico libro, un gran bestseller, El cielo es real, del Grupo Planeta, que ya podemos disfrutar en España, pero que lleva más de 6 millones de libros vendidos en Estados Unidos, bueno, en casi todo el mundo también. Bueno, ha sido número uno y sigue siendo entre el número uno y número dos después de casi 2 años y medio en el New York Times. Ha sido número uno durante todo 2011 en Portugal, en Italia, en casi todos los países donde se ha publicado. Eso significa que hay muchas ganas por saber qué es lo que nos espera después de la muerte, ¿no? Yo creo que más allá del mensaje que puedes pensar que es o católico o budista o la religión que sea, da igual, yo creo que es lo que dices tú, es un mensaje de esperanza, decir realmente esto no se acaba aquí, hay algo después. Uh-huh. Laura, y desde tu prisma, no como directora editorial del Grupo Planeta, sino como persona, ¿tú crees más en el más allá después de haber tenido la experiencia, este contacto con este crío? Yo creo en el más allá. Siempre he creído, por muchos motivos que no vienen al caso, yo creo en el más allá, incluso por experiencias propias, no de este tipo, pero de otro tipo. Y creo que realmente hay algo. Pues Laura Falcó, muy buenas noches, bienvenida a Luces en la Oscuridad. Gracias. También damos la bienvenida al doctor Jordi Domingo Rivas, jefe del Servicio de Psiquiatría de la Clínica Delfos. Doctor Rivas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, doctor. Fantástico también sus libros y su trabajo. Bueno, yo no he vendido 6 millones, pero bueno, no me quejo. Estás en ello. Estoy en ello. Pero estás en ello, ¿no? 5 y pico. Ayudando a morir dignamente a la gente mayor. Y ahora me decías, sí, antes de entrar entre bastidores, que también vas a ayudar a morir dignamente a los niños. A, ¿no?, niños, sí. Ahora vamos a hacer un proyecto. Estamos en ello, sí. Qué bonito trabajo es ese, doctor Rivas. Porque cuando decías que en los es más difícil que ocurre en un niño, no es más, es más frecuente. Lo que pasa es que se explica menos, ¿eh? Porque el niño está más cercano a la muerte porque hace poco que ha venido de ella. Doctor Rivas, si te pregunto si tú crees el más allá, después también de tus experiencias, a ver, y dejando aparte el tema como psiquiatra que eres. Yo he apuntado aquí, no se cree, se investiga. El creer me suena pues a religión, ¿no? A es religión, decir, sí. Yo creo en Dios y aquí ya he acabado lo que tengo que hacer, ¿no? No creo, hay que investigar, hay que aprender. Entonces, a medida que investigas, que estudias, que aprendes, que ves fenómenos, que los fenómenos que nos indican que después de la vida hay otra vida espiritual, se puede llegar desde muchos prismas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es, estábamos hablándolo ahora, lo que es el exorcismo, todo esto que está tanto en boga, pues esto nos da a entender que hay algo detrás de la muerte, ¿no? Entonces, claro. Y dejando ese prisma muy cartesiano que tenéis los científicos y los médicos, si nos volvemos al mundo real y tocamos al doctor Rivas sin el doctor, a Jordi, ¿tú crees en el más allá? Yo no creo, pienso que hay un más allá. Pienso que hay que. O sea, más el allá. Credo igualmente lo llevas a tu vida sí, aparte, ¿no? Sí, sí, lo sí. Pero ha sido a medida que me voy, hago un crecimiento espiritual. Está muy bien. Bueno, pues doctor Rivas, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Pues, nos separa la diferencia que entre tú y yo es simplemente es una S, o sea que sí. De Rivas arriba. Exacto, sí, sí. Tendremos que buscar a ver de dónde igual viene. En el más allá hay algo, somos hermanos. Bienvenido, doctor. Al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Isaac. Gracias. Yo no sé si el punto de vista antes decía el limbo nos lo han quitado, también disfrutábamos los cristianos del limbo, porque todo el limbo eran como fases, ¿no? No, ya han ido aclarando, ahora dicen que, bueno, las últimas declaraciones que hizo el Papa, creo, este o el anterior, que el más allá no es el más allá, que son estados de conciencia y que no son lugares. Entonces eso también son cambios, y para mucha gente eso les mueve, digo, ¿cómo que es un estado de conciencia? No es un lugar. Un lugar, piensan, como un lugar como este, ¿no? Y eso, pues, son cambios que están viniendo poco a poco y que todavía hace 2 siglos, por eso llevaban a la hoguera a la gente. Entiendo. Giordano Bruno y compañía. En cualquier caso, doctor Jaulí, ¿significa que después de la muerte hay conciencia? Sí. Sí, se mantiene la conciencia, pero a través del alma, por ejemplo, a través del espíritu. Después de un periodo de confusión, que estuvimos hablando aquí también con el doctor, y ¿sí? Hay un periodo temporal de confusión después de morir, y te vende mucho el tipo de vida que has llevado, y la empiezas a recuperar, de esa confusión sales un poco a poco. Por eso también el doctor hablaba de que a él le interesa mucho que cuando un cuerpo está recién muerto, nos habló de un caso de un jovencito, uh-huh. Él fue y habló con el chico porque lo iban a descuartizar para tomar las piezas del cuerpo para usarlas en trasplantes. Entonces él fue y habló con él. Obvio, el camillero dice que estaba loco el doctor, pero me parece que es un acto muy positivo, porque el alma, el aspecto astromental, así se le denomina también, permanece en el cuerpo varias horas, dependiendo del tipo de sujeto. Entonces, posteriormente empiezas a tomar conciencia de que parece ser un sueño, y después del sueño empiezas a darte cuenta que estás muerto. Y a veces eso es un impacto, ¿no?, para algunos. Bien, pues doctor Jaulí, gracias por estar con nosotros. Vamos a disfrutar también de tus conocimientos. Gracias, muy buenas noches, bienvenido. Gracias. Al doctor, que también nos asiste en esta tertulia, doctor Enrique Reis, doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México. Doctor Reis, muy buenas noches. Hola, buenas bienvenido. Noches, también desde el punto de vista de la psiquiatría, desde tu prisma, también en unas tierras no muy lejanas, porque somos hermanos, ¿no?, aunque estemos en la distancia, también hay numerosos casos de personas que han trascendido, que han visto esa luz, el túnel, que han vuelto a la vida, como el crío, por ejemplo, de el cielo es real. Se suele escuchar mucho este relato. Algunos autores piensan que porque son influidos por las lecturas que existen al respecto, y otras personas donde puedes constatar que realmente no hay ningún contacto con este tipo de literatura, te hacen referencias que si empiezas a reconstruirlas, todas hablan prácticamente de lo mismo. Y entonces sí se puede, cuando estás con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, puede ser una reconstrucción bastante clara, de por lo menos de la forma en la que la conciencia percibe una serie de eventos y sucesos que son inmediatos, posteriores a la muerte y que pueden ser traídos una vez que las personas vuelven. Bien, pues doctor Reis, muy buenas noches, bienvenido a Luces a la Oscuridad. Vamos Gracias, a continuar Pedro. Presentando a nuestro elenco de profesionales esta noche en este programa. Tenemos ahí detrás del hilo telefónico al doctor Luis Sayán, sacerdote diocesano de Lleida, profesor de la Facultad Teológica de Cataluña en la especialidad de Teología Moral y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, de Barcelona y de Lleida, y delegado de enseñanza en el Obispado de Lleida. Doctor Padre Sayán, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, padre. Me gustaría comenzar también con usted haciéndole una pregunta. ¿Existe un más allá tras la muerte? ¿Y hasta qué punto deberíamos estar convencidos? Desde luego, desde el punto de vista de la teología cristiana que fundamenta en la Biblia, evidentemente que la vida es concebida como un proceso donde hay distinto tipo de etapas. Aquella primera etapa donde la vida se va forjando con una situación que se caracteriza por la dependencia absoluta en el vientre de la madre, hasta el nacimiento en que se nace a una vida con carácter autónomo, aunque vulnerable y limitado, porque forma parte del espacio y del tiempo, y que termina en esa tercera fase, o esa tercera etapa, donde ya fuera del espacio y del tiempo, la vida se caracteriza por la plenitud. Entonces, desde esta perspectiva de progreso, el más allá forma parte del más acá. La muerte forma parte de la vida, y la vida realmente llega a su plenitud cuando se rubrica después de la muerte. Doctor Sayán, padre, quiero apuntar el caso que antes hacíamos mención de este niño llamado Colton, protagonista del libro El cielo es real, el cual con 4 años y tras estar entre la vida y la muerte aseguró a sus padres que durante ese trance había salido de su cuerpo y que había tomado contacto con ángeles o que incluso tuvo la oportunidad de sentarse en el regazo de Jesús. ¿Cómo podemos estar convencidos de ello y que el muchacho también lo esté a tal efecto? Claro, se trata de una experiencia personal propia suya que él explica de esta manera y por lo tanto desde esa perspectiva pues para él tiene el significado que él justamente le da. Sí. Hay que tener en cuenta que esto también hay que contextualizarlo dentro de lo que significa todo el proceso evolutivo y todo el contexto también cultural, social, religioso en el cual ha vivido o en el cual ha sido iniciado también por la parte de la familia. El niño en esas circunstancias se encontraba en una edad caracterizada por un pensamiento típicamente mágico, valorando las cosas y comprendiéndolas en relación a lo que a él le pasa. Es propio de la forma de comprensión del desarrollo mental en estas edades. Entiendo. Donde la muerte se considera como algo reversible en el caso del proceso evolutivo en la edad que él tuvo esta experiencia. Y donde se considera que la muerte es una causa externa, no forma parte de la vida. El tiempo para ellos es un tiempo circular, donde las cosas se van repitiendo cíclicamente y por lo tanto después de la muerte pues hay una vida. No es extraño que un niño pues pregunte si la persona que está muerta tiene frío o siente calor o si se despertará. O incluso, ¿y tú cuándo te morirás? Si esto, por lo tanto, te afectará o no te afectará a ti. Por lo tanto, hay que contextualizar en una serie de elementos y hay que investigar, evidentemente. Padre, eso nada quita de la experiencia que él tiene, de la experiencia que él narra y que de la experiencia que a él realmente le impacta. Claro. Como elaboración personal que realmente orienta su vida y es como una especie, podríamos decir, de iluminación interior. Entiendo. Porque, padre, ¿qué se sabe sobre cómo se produce el paso hacia la muerte en el que nuestra alma abandona nuestro cuerpo para dirigirse a una dimensión espiritual? La teología parte, su método de trabajo es parte de la contemplación de la realidad, de la vida del hombre con sus necesidades, sus aspiraciones, su estructura tal como es. Y esto lo contempla a la luz de la revelación, por lo tanto, la interpretación de eso que va observando en la realidad se hace a partir de la Biblia y a partir también de la larga experiencia a lo largo de la historia de esa comunidad de creyentes forjados alrededor de la persona de Jesús y del magisterio. Visto desde esa perspectiva, pues nos remitimos que efectivamente hay en el ser humano tenemos una ansia de plenitud, de felicidad, que no se agota por los momentos de máximo esplendor, de máxima potencia, de máxima vitalidad, en la libertad, en el amor, en el conocimiento de la verdad, en la estética, etcétera. Entiendo. Sino que queremos perpetuar, nuestro deseo es perpetuar aquellos momentos y convertirlos en una posesión plena y sin límite y sin condicionamiento. Vemos esa realidad, que va más allá. El dato empírico es simple, porque el dato empírico nos dice que las cosas son absolutamente temporales. Vemos en el ser humano realmente esta búsqueda de realización, de la libertad, de sentido, del amor, esta conciencia de limitación que va surgiendo en la medida que uno va tomando conciencia de sí mismo, de sus capacidades, de sus posibilidades. Claro, pero un crío humana es la única que sabe que un crío de un crío de 4 años poco conocimiento tiene de todas esas cosas, ¿no? Sí, este niño Colton aseguró también que durante su breve estancia en el cielo pudo conocer a su bisabuelo, fallecido 30 años atrás antes de que él naciera, así como a su hermana, a la que su madre perdió en el segundo mes de embarazo. En este sentido, padre, ya le dejo descansar esta noche para que nosotros entremos en tertulia. ¿Tras la muerte podemos tener la esperanza de que volvemos a ver a nuestros seres queridos? Podemos tener la esperanza que todos provenimos de aquella fuente de vida que proviene del Señor, que nos llama a la vida, y por lo tanto en Él volvemos a encontrarnos. ¿De qué modo? Pues es una respuesta que evidentemente al menos no tenemos datos de la forma como. De hecho, a Jesús le hacen esta pregunta, preguntas parecidas. Dice, bueno, no os preocupéis por el momento, por la hora, por el cómo. Lo que sí él sí muestra una serie de elementos que encaminan hacia eso. Por ejemplo, se muestra a sí mismo con su cuerpo resucitado. Entiendo. Y se muestra a sí mismo con su cuerpo transfigurado, donde esos elementos de luz, de paz, de visión, etcétera, aparecen como componentes de una realidad transformada radicalmente, que es la misma, pero que ya no tiene esas connotaciones que lo hacían vulnerable y limitado. Bien, pues padre Lluís Allán, ni el dolor aparecen. Le agradezco mucho que haya estado. Sabemos, más allá, son experiencias personales que ayudan a la comprensión de este dato que aparece en la Biblia. Le agradezco mucho que haya estado esta noche en esta tertulia que iniciamos a partir de este momento. Padre Sayán, mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí teníamos al doctor Lluís Allán, sacerdote diocesano de Lleida, profesor de la Facultad Teológica de Cataluña, en la especialidad de Teología Moral y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y de Lleida. Pero seguimos con nuestros invitados de esta noche sobre el particular. Tenemos también detrás del hilo telefónico, también para hacerle un par de preguntas y también iniciar este recorrido, ¿no?, a Federico Sánchez, periodista, escritor, presidente de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad y de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. Federico Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, Federico. Igualmente. Como presidente de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad y de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, Federico, ¿podemos asegurar que existe una realidad más allá de la vida o más allá de la muerte? Pues la verdad es que ya no solamente, como me preguntas, ¿no?, profesionalmente, sino desde el punto de vista personal, que me parece una de las cosas más importantes, yo diría que, por lo menos para mí, para millones de seres humanos, una de las máximas constantes de nuestra especie es verdaderamente sentir que no solamente tenemos una vida física, es decir, la muerte, la vida y la muerte son cara y cruz de una misma realidad. La muerte biológica es un hecho indiscutible para todos, da igual que seamos creyentes en cualquier confesión, que seamos agnósticos o ateos, pero lo que nos distingue fundamentalmente es ese salto, que es una especie, hoy día podríamos hablar también de salto cuántico, ¿no? Hablando ya un poco en la era cuántica en la que estamos, ¿no? Uh-huh. De que no todo parece finalizar, evidentemente, tras la muerte biológica. Hay algo que es consustancial a nuestra especie, que es ese anhelo, ese deseo enorme de trascendencia y sentir que después del abandono carnal, de dejar la envoltura física, la envoltura biológica, existe otra realidad diferente, otros planos diferentes y un recorrido muy grande. Yo creo que sí, podríamos afirmar que desde luego, desde mi punto de vista personal, sí, evidentemente existe lo que podríamos llamar una vida más allá de la muerte biológica. Federico, por consiguiente, este fantástico relato de este magnífico libro El cielo es real, de este muchacho de 4 años que tuvo esa experiencia, desde tu punto de vista como presidente de esta Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte, ¿qué me dirías? Pues mira, te diría que es un relato, sobre todo cuando todo nos llega desde un punto de vista, desde los seres que tenemos, los niños, ¿no? Por ejemplo, un niño con 4 años, ¿no? Como es el caso de Colton, que ahora evidentemente tiene ya cerca de 12 años, cuando él narra una situación que para él es muy importante, porque fíjate, todas las personas que han pasado por este tipo de realidad, él no es sola, sino que evidentemente hay miles y miles y miles de personas que han pasado por este tipo de realidad, por esta, algunos la solemos llamar o se suele denominar experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Lo que es muy importante es que para este tipo de personas, indiscutiblemente para Colton, es una vivencia real, es decir, es una realidad tangible, experimentable. Otra cosa es que nosotros podamos decir que, bueno, eso sí, puede ser una serie de fenómenos, hay una cantidad de cosas que a lo mejor, es decir, si intentamos establecer simplemente una metodología o un acercamiento de carácter simplemente, ¿cómo te diría? Científico, en un sentido de metodología objetiva, dura, constatable, pero es que el ser humano es mucho más, es decir, el amor, el odio, las emociones, los sentimientos, ¿son reales? Por supuesto, son tangibles en el sentido de que lo podemos llevar a un laboratorio, que lo podemos diseccionar, que lo podemos cortar, no, pero son reales, va exactamente igual, ¿no? Esta realidad, la que nos describe Colton, a mí me parece una experiencia preciosa, me parece un libro enormemente maravilloso, es un libro mágico en muchos aspectos, que nos tiene que recordar lo que es nuestra especie. No solamente somos una mente, no solamente somos una fisiología, sino que somos una espiritualidad. Y eso es muy importante porque da testimonio, como han dado miles y miles de personas que han pasado por este tipo de situación, de esperanza. Escuchaba la entrevista que Pedro, que mantenías con el invitado anterior, con el padre Sayán, sí. Y una de las frases que, más allá de teologías, más allá de filosofías, más allá de metodologías científicas, que es fundamental para nuestra especie, la esperanza. La esperanza es lo que nos mueve, la esperanza es lo que nos motiva, es la energía, una de las energías más poderosas que pueden existir, porque nos motiva, es decir, es el amor. Y eso es fundamental. Testimonios, libros, como el de Colton, la experiencia, ¿no? El cielo, esa descripción, yo creo que siempre son positivos y son buenos para nuestra especie. Y desde luego, tenemos que tomarlo como lo que es, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. Y yo, para mí, desde luego, me parece unas experiencias maravillosas porque han tenido miles y miles y miles de personas a lo largo del planeta, en todas las culturas diferentes, con todos los niveles sociales, humanos diferentes. Por eso es un testimonio también muy, muy importante. Bien, pues Federico Sánchez, periodista, escritor, presidente de esta Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad y de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. Gracias, Federico, por estar esta noche en esta tu casa, en Luces a la Oscuridad. Muchas gracias, Pedro. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, iniciamos ya esta tertulia con nuestros invitados aquí en la mesa, en este estudio de radio de ABC.radio. Laura, tras la lectura de este fantástico libro, del que hoy queremos no solamente apoyarnos, sino descubrir ciertas cosas que nos preocupan a todos, El cielo es real, ¿qué es lo que más te ha conmovido de este libro, del cielo es real? ¿Qué es lo que más te llamó la atención, que dijiste, me ha emocionado profundamente? Probablemente, como comentábamos antes, no es lo mismo una experiencia de un adulto que la experiencia de un niño tan pequeño. Sobre todo porque cuando tú ves la edad de este niño, dices, por mucho que haya visto, por mucho que haya oído, por muchas informaciones que le hayan podido llegar, no tiene ni el conocimiento, ni las palabras, ni nada, ni el soporte real para poder inventarse según qué. Es más, cuando tú lees las descripciones que le hace de ciertas visiones, te das cuenta que es el lenguaje de un niño de 3 años, con sus ausencias y con sus faltas de lógica a veces. Claro. Hay una de las descripciones que él hace, por ejemplo, cuando él ve a Jesús, que es su padre que tiene que descifrar que está hablando de Jesús, porque el niño lo que dice es que ha visto a un señor con barba que tiene manchas de retulador rojo en las manos. Claro, para el niño, ¿qué es un estigma? O sea, es que el niño no sabe lo que es un estigma. El niño lo que ve es un señor con las manos manchadas de rojo. Entonces, yo creo que cuando tú lees el libro, lo que más te emociona es ese lenguaje, esa ausencia de maldad, esa ausencia completamente de conocimiento de la realidad, que es cuando te das cuenta realmente que no estás hablando de alguien que conoces, sino de alguien que dentro de una inocencia absoluta y total te está explicando su visión. Qué bonito, ¿no? Porque queremos todos buscar la parte más cientifista de la historia y a veces no tenemos que ser más cientifistas que el propio científico, ¿no? Debemos de simplemente asumir unas realidades que se nos escapan, que la ciencia tampoco puede descubrir, no puede llegar a desarrollar, y sin embargo, no por eso no tiene que ser creíble, ¿no? Yo siempre recuerdo una conversación con Miguel Ángel Pertierra, que es un cirujano del sur de España. Sí. Me lo presentó Calataoces hace bastante tiempo. Y él es un médico que investigaba precisamente todo el tema este por curiosidad propia. Dice que iba recogiendo casos de gente que le iba pasando cosas de este estilo. Dice, hasta que me pasó a mí. Dice, hasta que yo tuve un accidente, estuve a punto de morir. Dice, yo vi todo ese pasillo, vi todas esas cosas. Dice, claro, yo como médico tendía a justificar, intentaba explicar científicamente la ausencia de oxígeno en el cerebro, una serie de cosas que podían llevar a esas visiones. Pero cuando me pasó a mí, dice, hay cosas que yo no puedo explicar ahora desde la ciencia. Dice, claro, dice, me pasaba al otro lado en cierta forma. Dice, estoy descolocado, dice, porque ahora me encuentro que estoy fuera de juego. Entiendo. ¿Es un libro de esperanza entonces? Totalmente. Un libro de esperanza. El cielo es real, del Grupo Planeta, de la editorial Zenit. Laura, ¿es cierto que tras esta experiencia el pequeño Colton le dijo a sus padres exactamente lo que estaban haciendo mientras él era operado de apendicitis? Sí, él comentó justamente que veía a su madre rezando en una sala aparte de su padre, que su padre también estaba desesperado llorando, y además él describe alguna de las escenas de los comentarios que su padre hace, porque su padre llega a un momento, lógicamente, su padre es religioso, es un cura evangélico, y su padre llega a un momento que se desespera, se pone a llorar y empieza a despotricar a Dios, empieza a decir, o sea, ¿de qué me sirve creer en ti? Mira lo que está pasando a mi hijo, que está a punto de morirse. Y el niño, de hecho, una de las cosas que dice cuando vuelve en sí es, comenta al padre cosas que ha oído, que el padre estaba hablando en ese momento mientras rezaba o se quejaba a Dios. Interesante. Para los que no tienen credos o para los que creen que no existe nada más que lo que vemos delante de nuestras narices, este libro desde luego es revelador, ¿no? ¿Qué opináis del resto? Bueno, yo le encuentro algunas. La similitud de la experiencia se relaciona, como estábamos hablando hace rato, con muchísimas experiencias, sobre todo en los niños que están tan cerca del nacimiento y no cumplen los 7 años todavía. En ese periodo se habla, y de las grandes tradiciones lo mencionan, que el alma está más cerca, si podemos llamar así, más cerca de la parte sensible, de los mundos sutiles, y tiene recuerdos más frescos. Nos vamos olvidando a partir de los 7 años. Pasando ese límite, empezamos a olvidar. Y hay niños en gran cantidad, acuérdate que hemos tocado aquí temas de ese tipo, de personas que han tenido experiencias. O sea, la experiencia de este niño es muy real desde el punto de vista, como estamos diciendo, desde la percepción que él tiene. Y, obvio, para mí la única aclaración sería es que hay cierta influencia, por supuesto, porque yo recuerdo que hace años, investigando sobre el tema, La mayor parte de las personas vemos lo que traemos. El cristiano ve a Jesús, el budista ve al Buda, el mahometano ve a Alá. O sea, el bagaje psicológico y el trasfondo de material que llevamos es lo que elabora del otro lado las imágenes. ¿Hablas de material genético o el aprendizaje que adquirimos? La experiencia en la vida. Tú elaboras imágenes. Es más, los auxiliares famosos que nos ayudan también toman la forma de parientes, porque ven en nuestra memoria y saben que la única manera de mantenernos calmados ante una experiencia de este tipo es que aparezca el hermano, la madre, etcétera. Puede haber parientes, ¿no? Eso también en la tradición tibetana se menciona. Puede haber parientes que se acercan, pero sus muertes deben ser recientes. Pero ahí lo único que nos diferenciaría es que el niño, en vez de llamarle ángel o Dios, le llamaría de otra manera. Sí, es la única. La experiencia sería la misma. No es la misma. Los nombres. Tú le pones todo ese material, le adjudicas a esos seres que se acercan, les adjudicas esas imágenes. Porque es el bagaje que tú traes. Pero ¿cómo explicas entonces que se le acerca un bisabuelo que no ha conocido y que ha muerto 30 años antes de que él naciese? Mira, hay una gran cantidad de seres que ayudan a las personas que mueren. Le llaman auxiliares. Uh-huh. Se acercan en los primeros momentos, sobre todo en la primera fase. Y ellos intervienen para... ¿Auxiliares que son ángeles? Entidades. Ángeles de la guarda. Sí, ángeles. Los romanos le llamaban las, genios. Los griegos le llamaban daimones. No tiene que ver nada con demonios, ¿sí? Sócrates tenía su daimón. Y esos seres se acercan porque, además que algunos de ellos te han acompañado toda la vida, pues para facilitarte. Entonces, observan tu memoria y dicen, mira, la madre acá murió, estaba muy apegado, toma la cara de la madre. Entonces, ese tipo de material que nosotros llevamos, porque bien se dice, la diferencia entre este mundo y el otro es muy pequeña. Porque tú elaboras todo del otro lado muy parecido a este. O sea, como es acá, es muy parecido allá. Como dice el principio hermético, como es allá, es acá, y acá es allá. Pero aquí este punto peculiar que tú dices del bisabuelo que se acerca, puede haber varios otros. O sea, es muy... en este tipo de materiales que estamos hablando de cosas metafísicas, subjetivas, asumir... que si el bisabuelo es y no es lo que el padre dijo que era, porque aquí interpreta el padre, yo por eso me pongo un poco aquí, sacerdote de una iglesia, él está filtrando y puede hacer parecer al niño cosas que... Yo no niego la experiencia del niño. No, pero en el caso del bisabuelo, el niño, cuando habla el bisabuelo, dice que ha conocido a su bisabuelo y dice el nombre. Ajá. Entonces la madre le enseña una foto del bisabuelo de mayor, él no lo reconoce. Ajá. Y entonces la madre tiene la ocurrencia de buscar fotos de joven. Ajá. Y cuando le enseña una foto del bisabuelo con unos 30 años, es cuando el niño dice, sí, es él. Ajá. Con lo cual es todavía más difícil. O sea, no es una imagen que él tenga en la cabeza, y menos de joven. O sea, es lo que a mí me sorprende. Normalmente las personas, después de la muerte, todos nos veremos jóvenes, por eso... Sí, eso sí, eso es lo que suele decirse. No. Es fantástico, por otra parte. Nos quitamos de líos de botox y todo ese tipo de cosas. Exacto. Porque la gente se ve joven. Yo tuve la experiencia de ver a mi padre a la muerte. Estábamos en lo que llaman tanatorio, aquí, allá es el velatorio. Y como eso, allá se acostumbra a velar toda la noche a la persona, aquí se deja y se va. Sí. Y yo recuerdo como eso de las 5 de la mañana que estaban los pocos parientes que nos quedaban. Yo me quedé dormido un sin momento y vi a mi padre joven, que no era joven cuando se fue, y con cabello, y era muy parecido. Mi papá estaba más o menos igual que él. Sí. Y tenía un cabello negro saludándome, diciéndome, dándome a entender, estoy bien, ante una montaña. Esa era la imagen que me vino. Es un ejemplo de las muchas cosas que mucha gente narra, de que la juventud, porque es la imagen que tú guardaste de ti mismo durante la vida. Es la que mejor te queda a ti. Doctor Reitz, desde luego hay arquetipos universales, ¿no?, que nos hablan de la muerte en función al credo, la filosofía de vida, en función a los postulados que hemos aprendido en casa, como bien decía el doctor Jaoli, ¿no? Pero desde el punto de vista de la psiquiatría también, la persona que tiene ese tipo de experiencias son personas normales y corrientes. O sea, desde un punto de vista patológico, no son personas observables, ¿no? Entiendo yo. O la psiquiatría lo ve como personas que habría que analizar. No, es el caso de este chico es un caso que suele escucharse. Pero aquí yo creo que el tema importante es que son diferentes niveles de conciencia. Todo el cuerpo es conciencia, es el cuerpo físico, y los siete principios que tiene son diferentes formas de conciencia. La conciencia media, que es la que atribuimos al alma, es una conciencia que está dividida en dos. Una parte es la conciencia racional, que es lineal, de la cual hablábamos hace un momento, y la otra parte es una conciencia más global o sistémica, que es una conciencia más de la totalidad. Y de ahí hacia arriba siguen varios niveles de conciencia más complejos. El niño tiene acceso de pronto, al separarse de su cuerpo físico, a una forma de conciencia diferente y logra integrar una serie de elementos que pueden estar dispersos para el buscador tradicional, que está todo viéndolo en forma lineal. Y nosotros ahora estamos en esta tertulia interpretando esta experiencia, que es multifacética, a través de esquemas lineales, que es lo que tú decías. Estamos buscando una linealidad donde realmente la experiencia es más compleja. Entiendo. Es una experiencia intuicional. Y dentro de esa intuición se dan estos paquetes de conciencia, porque ahí no hay ni futuro, ni pasado, ni simplemente son como subentidades. La intuición, doctor Reis, está muy bien para una persona que tenga ya la conciencia elaborada o desarrollada a partir de los 7 años, por ejemplo, cuando son los críos, ¿no?, que ya empiezan a tener más conciencia de quiénes son. Pero un chaval de 4 años, un crío de 4 años, lo que se le aproxima, él no sabe entender, como decía Laura Falcón, no sabe entender qué le pasa a las manos de este señor, que las tiene rojas, ¿no?, y parece que tiene como de un dibujo. O sea que ese arquetipo, ese estereotipo, que a lo mejor lo ha visto en casa, representado en algún icono, en alguna foto, etcétera, es posible que lo tenga grabado en la cabeza. Pero eso no le quita tampoco mérito a que verdaderamente haya podido tener una experiencia cercana a esa muerte, no, o que haya que sí tenido tuvo. Esa experiencia. La experiencia yo creo que no la podemos cuestionar. Cambiar, sí. Claro. Pero es una experiencia superior, es una experiencia cumbre, es una experiencia de ascendida. Que ojalá podamos tener todos. Sí, es, por otra parte, ¿no?, que tiene cierto nivel de ascensión, y aquí la estamos hablando, bueno, intentando más racionalizar físico. Algo que a lo mejor no podemos, ¿no? Sí, bueno, estamos buscando los hilos lineales, pero en realidad el pensamiento intuitivo es un pensamiento propio de la estructura superior de la conciencia. Doctor Domingo, ¿y qué es lo que provoca que la persona recuerde perfectamente lo que ha estado ocurriendo en ese transcurso de tiempo en el que estaba clínicamente muerto? Aquí hemos hablado con gente también de hospitales aquí de Barcelona, que incluso el médico nos ha dicho, es que tenía tal paciente que nos describía lo que estábamos hablando en aquel momento, e incluso personas que en algún caso habían puesto ya en la nevera porque habían fallecido, las habían recuperado y habían dicho cómo era ese túnel, que al parecer es un túnel que donde se ven un montón de fotografías de nuestra vida, ¿no? Desde tu experiencia con ese trabajo tuyo. Esto esto se ve en las UCIs, en los cuidados intensivos. Gente está sedada, se ve con mucha frecuencia, ¿no? De que explican que ha venido pues su tío, que está en coma, y te explica, pero si está usted en coma, ¿no? Esto es bastante frecuente, porque la energía puede ir saliendo del cuerpo y entrando del cuerpo. En nuestra sociedad, lo corriente es cuando sale la energía, cuando uno muere. Pero es que en otras sociedades se sale del cuerpo estando vivo. Un viaje astral. Como los hindús, y es más frecuente. Aquí nosotros es menos frecuente, pero en otras culturas es frecuente, ¿no? Con respecto a este niño, lo que se está hablando un poco aquí es de si realmente después de la vida hay un nacimiento espiritual, hay otra vida. Lo que está muy claro, y no es discutible, es que este niño, que tenía 4 años, más cercano a la muerte anterior que a la vida material, su energía, su alma, es igual, se va. Y realmente lo que no podemos, que se sentó en la falda con Jesús, esto, bueno, bien, puede ser una cosa, como habéis dicho, una cosa que su padre le inculcó, pero lo que es muy claro es que vio a su hermanita. Eso sí. Y eso claro, sí. Esto no hay, ni la ciencia puede decir sí o no, claro, ni nadie. Entonces, claro, esto es un fenómeno que es así y punto. Un crío de 4 años, ¿cómo sabía que la mamá había perdido? No, es que nos lo habían dicho. Esto no es el alma. Pero eso significaría, es curioso, porque eso nos pone en un dilema. Tiene implicaciones, sí. Complicadísimo, porque claro, el feto no estaba hecho. Con lo cual, lo que el niño percibió a su hermanita era el alma reencarnada o no, o un alma nueva que venía a ser... No hay almas nuevas. No hay almas nuevas. No hay almas nuevas. Todos están precreadas. ¿Y eso cómo lo sabemos tan certeramente? El dogma dice que se crea en el momento de nacimiento el alma. Es el dogma cristiano. De acuerdo a otras tradiciones, las almas vienen haciendo un largo viaje, lo que llamamos reencarnación. Y lo de la rueda del samsara, etcétera. Las almas tienen que purgar y volver a... Y la misma iglesia aceptaba la reencarnación hasta el siglo III, donde hubo un concilio y le dijo, mira, quítate encima eso porque nos causa mucho ruido. Después del concilio de Nicea. Sí, seamos honestos, que en muchas partes del pasaje bíblico se habla de la reencarnación o mentepsicosis, como era antiguamente tratado. Y el mismo maestro habla cuando dice acerca de San Juan el Bautista, ¿no? ¿Quién era él? Y ustedes no lo reconocieron. Y uno dijo, es Elías que vino. Sí, pero no lo reconocieron. O sea, hay pasajes que nos dicen sobre eso. O sea, nuestras almas son muy viejas. Llegar hasta aquí, como hemos llegado nosotros, y el niño tiene algo particular, eso seguro. Porque esa experiencia no se le da a cualquiera. A pesar de que hay mucha gente que la ha tenido. Pero el niño tiene algo particular. Tuvo la posibilidad de volver, ver algo y regresar. Pero permíteme, en el budismo, por ejemplo, los lamas buscan siempre al que murió anteriormente para proclamarlo el nuevo Dalai Lama. Estamos hablando de los tulkuts, No, estamos hablando de la esencia del humano. Es igual una confesión u otra. Estamos hablando de que el alma, en esa confesión, resulta que sí que viene de nuevo y se incorpora en el cuerpo de una persona que ya tendría su alma. No. O sea, que esa entidad debería tener entonces dos almas. La del fallecido anteriormente... ¿Y la suya? No, Pedro, mira. ¿No? No. Los grandes lamas tienen, por su desarrollo, la capacidad de trasladarse. O sea, a diferencia nuestra, eso estoy hablando de doctrina tibetana. El lama cuando muere, además de todos los ceremoniales y todo lo... la mayor parte muere meditando o en estados de conciencia superior. Nuestra energía, lo que conforma lo que llamamos cuerpo astromental, no es una energía homogénea, no es algo que está adherido y que se va a mantener. Son diferentes vehículos que están moviéndose. Para esos seres, con esos desarrollos, ellos pueden venir, como se ha hablado mucho en las doctrinas, incluso puede venir una parte de él y no él completamente, utilizando un traje nuevo. O sea, entonces ese cuerpo tendría su alma... No, ese y cuerpo, parte de la otra el almita. Cuerpo que viene trae la esencia del ser anterior, pero también tendrá su propia almita. No tiene almita. No, viene la esencia de ese ser ocupando el lugar del alma. Es el alma del otro. O sea, que el ser no tiene alma nueva. No, las almas nuevas no están en estas tradiciones. Solamente el cristianismo habla de ellas. Y esa es la única diferencia que hay, el problema que existe para el tema de la reencarnación. Me parece complicadísimo que una religión se pega casi por decir yo tengo mi alma única, la otra dice yo tengo otra alma nueva. Las demás, pero bueno, ¿cuál es la mejor y cuál es la verdadera? No estamos hablando de que sea mejor o buena. Lo que digo es que tu alma, la mía, la de todos nosotros, ha hecho un largo viaje. Venimos de hace cientos de miles de años viajando en nuevas oportunidades de aprendizaje en este mundo. Esas son las grandes lecciones. Venimos a aprender. Sí, de hecho la ley del karma dice que quien en una vida fue padre, en otra será hermano, en otra será hijo y en otra será... La ley del eterno retorno, ¿no? Exacto. La ley del eterno retorno. De alguna manera, el purgatorio podría ser eso también. Volvemos de nuevo a nuevas vidas para ir purgando en esta lo que no hicimos en la anterior, lo que pasa es que no nos acordamos. Y para ir aprendiendo. Eso sería un postulado también. Sí. ¿Quién puede rebatir eso desde el punto de vista científico? No lo sé. Pero hay lo que hablamos aquí no podemos rebatirlo científicamente. Claro. Porque tampoco me pueden decir que no es verdad. Lo contrario. Claro. Yo digo, tú dices, no hay después de la muerte nada. Sí, demuéstrame que no lo hay, como yo te puedo demostrar que puede que no. O sea, no hay manera de demostrarlo. Sí, o demuéstrame que Dios existe, por ejemplo. ¿Cómo lo demuestras? Estamos hablando de credos, lo que decía el doctor Domingo, ¿no? Claro, hay que investigar. Sí, hay que investigar. Hay que investigar. El niño tiene una capacidad inmensa de investigar a su alrededor. Sí. Lo que pasa es que la sociedad pronto le va recortando las alas desde la escuela para que aprenda solo lo que interesa a la sociedad, que es algunas cosas. Condicionamiento. Yo desde luego me quedo con este fantástico libro, El cielo es real, es la asombrosa historia de un pequeño de 4 años que seguro que más de uno de nuestros oyentes, inclusive un servidor, le hubiera gustado tener una experiencia como la de este pequeño, pues aunque yo creo que todos los que estamos en esta mesa, todos los que estamos en esta mesa, cuando hemos sido pequeños, seguro que tenemos algún episodio que nos acordamos o no, que nos atrevemos a decirlo o no, de haber tenido pues ese contacto angelical o con algún ser que nos ha querido y nos ha dejado. Yo particularmente, y ahora me confieso, yo tuve una experiencia así de lo que estoy comentando, ¿no? Como el crío, ¿no? Pero yo creo, no sé si vosotros habéis tenido alguna cosa así parecida, que a uno le transforma y le hace recordar, porque podemos tener 5, 6, 7, 8 años y uno se queda con aquella experiencia que nunca cuenta, que nunca le da mayor explicación hasta que va pasando los años y se da cuenta que gente como vosotros, por ejemplo, que habéis tenido experiencias, pues las comparte en un momento determinado. He hecho cosas, he hecho público algo que llevo un montón de años sin hacer, ¿no? Pero tú has tenido experiencias, ¿no, Isaac? Mm. Doctor Rey, tú has tenido experiencia también. Sí, sí, doctor también, Domingo, también, doctor Rivas, ¿sí? Laura. Sí. Todos. Todos. Y toda la gente que nos escucha tiene también, alguna que también, otra experiencia. También, todo sí, el mundo. Sí, pero muchas veces no se dicen porque no me digan que estoy loco. Sí, o te expones. Te expones sí. A que digan, oye, está, claro, está, ahí está. Y muchos sueños que la gente sueña. Hay sueños y sueños. Sí. Hay el sueño biológico, biológico, normal. Y luego hay sueños que es el traslado de nuestra energía hacia el otro lado y luego vuelve. Y entonces, porque no digan ninguna cosa, he soñado. Sí, sí. No has soñado, es que es distinto. Y esto ocurre mucho en la gente que se está agonizando, que yo acompaño a gente a morir. Me explican cuando aún están en cierta conciencia, me dicen, he soñado hoy que he visto a mi tío Alberto. Yo digo, está muerto, ¿no? Y dice, sí, sí, ya murió y tal. Lo he visto perfecto, estaba... O sea, eso es un indicativo de que está de a punto. Que esta energía está dando vueltas que ya se va y vuelve, Sí. Hasta que se vaya, ya no vuelve. Es que la muerte no es un proceso, aunque nos estamos muriendo de tiempo antes. ¿Esto es un indicativo, lo que acaba de decir el doctor Rivas? ¿Es un indicativo que la persona está a punto de fallecer? Sí. Cuando sí. Empiezan a decir, me ha venido a visitar, he visto... Yo hace una semana, acompañé a morir una persona, bueno, está acompañando a morir, la fui a ver y me dijo precisamente esto, me dijo, estuvo explicando que había visto, había intuido tal, clarísimamente, estaba muy feliz también tal. Yo le dije a la oncóloga, digo, mira, se está agonizando, sí. Para que me entiendas, se está muriendo ya, ¿no? Sí. Y al cabo de 5 o 6 horas se moría, ¿no? Sí. Lógicamente. Y esto funciona así, lo que pasa es que estar a su lado para ver un poco... Y ayudarla. Ayudarla... Quiero decir que yo hay un caso que me explicaron de estos médicos que también te quedas patidifuso, de una persona ciega de nacimiento, es decir, incapaz de ver ni de explicar lo que es físicamente el mundo, que en una experiencia a punto de la muerte vuelve y describe perfectamente el quirófano, el color de las pinzas con las cuales estaban haciendo un bypass, todo. Una persona que nunca en su vida había visto, o sea, por primera vez había visto y no era precisamente en estado normal. Perdón, es que eso es lo que trataba yo de decir hace un momento. Normalmente en la parte superior de la estructura de la conciencia uno ve como en el sueño, como estaba diciendo Jordi. Y como en el sueño no es que te diga alguien y verbalice y tengas un diálogo con él, es que escuchas cosas, es que estás en un entramado de conciencia complejo donde entras, por así decirlo, en los pensamientos de las diferentes entidades que están ahí presentes. A la hora de comentarlo en esta tertulia, usamos el sistema lineal. Y bipolar. Verbal, ¿no? Sí. Lo construimos en forma de lenguaje y suponemos que el niño entabló una conversación de ese tipo, cuando en realidad el niño puede haber estado como una especie de sueño tomando esta información. Y eso que estás hablando del ciego suele suceder, hay muchos relatos en el Hospital de París, es aún más curioso. De Mugegard, hay un montón de relatos y que tienen que ver con cataratas congénitas y con personas que tenían estas percepciones, porque no se tienen percepciones de manera lineal como las estamos teniendo ahora. Uh-huh. Un último detalle que les comento rápidamente, alguna vez trabajando con un grupo de científicos, que un norteamericano me decía, yo quiero saber por qué alguien ve un platillo volador, si tenemos aquí 80.000 antenas apuntando al universo y resulta que un señor en un rancho saca su cámara y ve el y de dónde salió, dice, bueno... lo que estaba comentando otra persona, dice, es que tú supones que va a llegar el platillo como llegan los aviones, que va a llegar, aterriza, pero puede ser que se haya materializado aquí, finalmente. Y si esa fuera la realidad, pues ninguno de tus discos va a buscar. Lo mismo estamos haciendo aquí, es el formato de conciencia que con el que el niño entró en contacto es diferente, no es lineal, es sistémico, es global. Y a la hora de construir el discurso, pues se tiene que hacer un discurso diferente al que hace poco hablaba con Isaac del código Namadi, donde Pablo describe la experiencia que tiene antes de transformarse, y lo mismo, se va a los cielos y ve una gran cantidad de cosas, pero luego lo tiene que explicar. Claro, y lo explica, y qué valentía al explicarlo, y quién lo explica, según qué tipo de experiencias, porque hay mucha gente que se queda en el anonimato precisamente para que no le tilden después. Claro. Hoy tenemos aquí a dos psiquiatras y a un psicólogo, con lo cual... Sí, loco, se piensa que es loco. Claro, piensan, voy a acabar en manos de dos señores, pero yo me imagino el doctor Rivas, cuando lo veía aquel enfermero, o aquel camillero que le estaba hablando a una persona que había fallecido, le estaba hablando al oído, déjate ir, ¿no? O sí, déjame que haga con tu cuerpo, que claro, lo vamos a... Para que entendiese que le iban a descuartizar, a sacar sus órganos, porque era un muerto de un accidente brusco, joven, y al menos que supiese lo que iban a hacer con su cuerpo, porque él estaba ya. Y tú le estabas explicando a una persona que clínicamente estaba ya muerto. Estaba muerto, se está esperando. Yo quería verlo, aparté la sábana y le expliqué, ¿no? Entonces, claro, camillero, pues claro, se asustó, diciendo, el psiquiatra se ha vuelto loco y tal. La verdad es que perdí un minuto y medio. Si no sirvió de nada, no pasa nada. Pero posiblemente sí que sirvió, porque como hice un acto de amor, y el amor es muy importante en la vida y la muerte, pues sí, seguro que sirvió. ¿Cuánto amor hay ahí y a veces qué poca entrega hay? Es curioso porque en otras corrientes, ahora hablaremos de las fases o de los pasos para poder trascender, doctor Jaoli, ¿no? Cuando morimos, el alma, ¿dónde va? ¿No? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿No? Pero en esta cultura occidental... El culto a la muerte no lo tenemos nada cuidado, ¿no? No interesa. Muere hoy una persona y al día siguiente la estamos enterrando. ¿Y quién te dice a ti que mañana no va a resucitar? Bueno, después de todo el periodo de lo que le pasa, pues desde luego ya poco vamos. Pero que no le tenemos mucho, no lo velamos, ¿verdad? No lo tenemos. Es que aquí, como le tenemos mucho miedo, que es lo que nos han enseñado, lo primero que hacemos con el muerto es encerrarlo en una caja. Y si no tenemos suficiente, lo encerramos en una habitación. Bajo llave, y nosotros nos envían a casa. El día siguiente, rápidamente, cuatro palabras de alguien y enterrado. Claro, en otras culturas es diferente, ¿no? Pero la ley establece que hasta 72 horas podemos velar al fallecido aquí en España, ¿no? Pero hay diferentes situaciones, depende de cada comunidad autónoma, ¿no? Porque tienen esto. En un hospital tampoco te dejan mucho tiempo. Dejan, ¿no? La cama la quieren para el que viene. Claro, lo sacan el cuerpo. Es una cosa de, bueno, material, es una cosa de nuestra cultura occidental. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Que a veces se le da mucha prisa por parte de los familiares, por parte de las residencias, hospitales y demás? Es por parte de la sociedad. Porque como nos da mucho miedo la situación de que haya un muerto, porque lo que nos han enseñado, pues cuanto antes se entierre y se olvidemos, antes estamos todos más relajados. Fíjate cómo me ha gustado que saque el grupo Planeta y en concreto Zenit este libro, porque es como darle un respeto, ¿no?, a este más allá, ¿no? Que es como acercarnos. Todos vamos a parar ahí. Yo creo que posiblemente si todos creyéramos que hay algo después, nuestra visión de la muerte sería muy distinta. Y nuestra actitud ante la vida y los demás. Totalmente. Es que se dice mucho que cuando tú tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la vida. Claro. Porque vida y muerte son las dos caras de la moneda. Imagínate que tú no le tienes miedo brutal a la muerte. ¿Sabes lo que ocurriría? Que de entrada le perderías miedo al recibo de la hipoteca. Y probablemente serías mucho más temerario y mil cosas. A menos que te lleves la deuda al más allá. Podría ser. O sea, la dejes a tus hijos y a tus nietos, porque ahora hay cosas así, ¿no? No me gustaría cerrar esta tertulia sin esas fases, ¿no? ¿Qué fases o qué planos o qué pasos son los que sigue el alma una vez que partimos? Porque, claro, si entre el doctor Rivas, que le habla a la persona para decir, te ha pasado esto y te vamos a hacer lo siguiente. Yo no sé si salir corriendo o le dan ganas de salir corriendo al pobre muchacho, ¿no? Pero algo se encontrará ahí. Dice, bueno, para algo ha servido mi cuerpo. Lo importante que ¿no? dijo el doctor Rivas es que el amor es básico en este momento. Y hemos hablado poco de él, ¿eh? Sí. El amor ayuda mucho porque hay momentos en que el cuerpo astromental, porque el cortarse ese famoso cordón de plata, se rompe la vida queda, el cuerpo se empieza a descomponer. La primera fase es la fase confusa, ¿no? Hablo de términos generales, porque hay personas que son conscientes, si hay suicidios, accidentes, etcétera, ellos son conscientes de golpe, se saben bien que están muertos y están muy preocupados. La mayor parte permanecemos en el cuerpo o cerca del cuerpo, y ahí tiene toda la razón, no se debería tocar, de guardar silencio, porque toda la información que hemos acumulado en la vida está pasando a los vehículos sutiles del cuerpo, o sea, al cuerpo astromental. A partir de ahí, el periodo de tiempo de inconsciencia es relativo, es como cuando nos vamos a dormir y perdemos la conciencia y despertamos dentro de un sueño. Eso es muy parecido. Pasamos un periodo de adaptarnos. Es como si tú te fueras de viaje a un país que no conoces. Uh-huh. Y no conoces a nadie, y no sabes el lenguaje, y tú llegas y dices, a ver, ¿cómo le hago aquí? Te vas a lugares que más o menos te parecen cercanos. Por eso los auxiliares y los familiares aparecen. Uh-huh. Como para decir, mira, vente, vente por acá, te vamos a decir por dónde va esto, porque tú llegas ya todo descontrolado. El periodo de tiempo ahí depende. La tradición cristiana incluye el purgatorio, que está tomada de otras tradiciones, y es muy claro de que, como decía un autor, Chardin. No somos demás, somos muy buenos aquí, pero no muy buenos para el otro lado. O sea, aquí podemos parecer buenas personas, pero del otro lado no lo somos suficiente, ¿sí? Entonces hay una especie, digamos, de limpiadita, si quieres llamarlo así, porque todo lo que tú te llevas toma forma. Ahí los tibetanos son muy buenos para explicarlo en el Bardo Todol. Si tú tuviste odios y rencores muy poderosos, esos pensamientos toman formas, como en los sueños, y te aparecen como seres que te atacan y te persiguen. Son tus propios pensamientos. Serían los demonios. Simbólicamente. Sí. Bueno, ese periodo dura determinado tiempo según tú lo activaste aquí. Y poco a poco viene la famosa segunda muerte. Es muy importante esta parte. Las estructuras inferiores del animal, del ser humano, el cuerpo instintivo, se quiere, vamos a decir, la estructura es muy compleja. Está la mente, que es básico para el proceso, están los aspectos superiores, el alma, espíritu, y está el animal. La parte animal o el cuerpo astromental desea apoderarse de la mente, porque es la única manera de poder ser consciente en los planos sutiles. Y además de gozar los discos superiores, lo necesitan para estar consciente en el plano, en el Devachán, o lo que le llama la tradición cristiana el paraíso. Entonces, hay una especie de lucha por esa parte, por la mente. La mente es el club del proceso. ¿Quién va a ganar? ¿Quién triunfa en ese? Y ese es el famoso juicio que todas las tradiciones hablan, ¿no? Uh-huh. Que se sopesa ahí, en, como los egipcios, el corazón y la pluma de la justicia. Y quien determina el peso es donde el proceso se va a dar. Si en general los seres humanos somos más buenos que malos, en general, casi siempre triunfa la parte, digamos, positiva. Entonces tú sigues otro proceso, un proceso de transformación, de, como en la pintura del Greco, del Conde de Orgaz. Sí. Ves la transformación del alma, que se convierte como una especie de feto y entra a otro estado de conciencia. ¿Y esa transmigración de esa alma, ese cambio de fase, tiene un cierto tiempo de duración? El tiempo de ahí es diferente acá. Si tú te vas a dormir y sueñas que vas a Madrid, que haces largos viajes, regresas y pasan 5 minutos, despertaste y no pasó el tiempo para acá. Allá el tiempo es muy rápido. Actualmente la física, la nueva física, y no hablo de la física cuántica, nos habla de incluso de 11, 12 o 13 dimensiones. Uh-huh. Hasta ahora teníamos la 3 dimensiones con las que vivimos, más el tiempo en sí, que era la 4ª dimensión, y ahora tenemos hasta 11 y hasta 13 dimensiones. Entre ellas, nos decía un día el catedrático, el doctor Job, nos decía que en ese, o bien el doctor Carlos González, nos decía que a lo mejor esos mundos paralelos están dentro de esa nueva física que hoy nos viene a representar, ¿no? Quizás en esos mundos paralelos estarían... Podemos decirlo que sí. Estas almas, sí. Mira, como se mezcla, como en antigüedad, tradición religiosa, ciencia, filosofía, todo estaba centrado, estaba todo fusionado. Lo que ha hecho Occidente es especializarlo, separó todo. Y eso para mí ha sido un daño en muchos aspectos. Y se han enfrentado entre ellos. Sí, encima. Porque ahora en lugar de estar unidos, porque ciencia y tradición espiritual deberían estar de la mano. Y están enfrentados. Y ahorita están enfrentados, por lo menos una parte de la ciencia, porque no todos, sí, hay una parte de la comunidad científica muy abierta. Sí. Si esto fuera, yo siento y confío que en los próximos años la ciencia, con los avances que está dando y lo que está desarrollando, encuentre el nexo y va a haber un cambio en la humanidad, porque la visión va a ser diferente. Pero lo importante acá es que, ¿qué va a pasar después de que nosotros nos vamos? Vamos a cosechar. Aquí hay un autor del siglo I, Simón el Mago, la secta simonita agnóstica decía, ¿no? Si cada ser humano construye durante su vida aquí, hay un árbol y da frutos a ese árbol. La forma en que vive intensamente genera esa vida. Y esos frutos, dice, cuando está del otro lado, simbólica, todo es simbólico, lo recoge en un gran granero donde están los frutos de todos los seres, porque esos frutos los beneficia a él y a toda la humanidad, porque todos estamos unidos en esa gran familia llamada humanidad. Lo que está claro es que, creamos o no, tengamos una corriente, una idea de vida, un aspecto crítico o no crítico con el más allá, con el fundamento de cualquier tradición, con Dios, etcétera, con el arquitecto universal, como dirían los masones, etcétera, etcétera, a uno no le va a dejar indiferente esta magnífica, este magnífico trabajo de la editorial Zenit, del Grupo Planeta, El cielo es real, donde un chaval, un crío de 4 años, ha tenido una experiencia, se lo transmite a su padre, y ahora que tiene 11 años se atreven a desvelar lo que significó, lo que vivió, lo que ha experimentado, para que el resto del mundo que tiene ciertas creencias o quiera desvelar esas incógnitas que todos tenemos y que no nos atrevemos tan siquiera a estudiar, podamos vivir de cerca que, bueno, pues que a lo mejor sí que nos espera algo más allá después de la muerte, ¿no? Que todo no se queda aquí. No, a lo mejor. Lo sí hay digamos, después, ¿no? Algo. Sí lo hay. Ahora voy a decirlo yo, a lo mejor no. Claro, no, a lo seguro. Mejor. Pero, y además, seguro. Y además, si tenemos que volver, pues para pulgar las cosas malas que hemos hecho, pues a lo mejor tendríamos que plantearnos. Y buenas. Oye, si tengo que volver de nuevo y tengo que volver a pagar la hipoteca que estaba pagando, hipoteca, quizás me porto mejor y así. Y no, así no tengo hipoteca en el más allá de mañana, ¿no? Pero, o me hago político banquero. O me hago político. Bueno, vamos, no distorsionemos el mensaje de esta noche, porque me gustaría que los amigos tuvieran el título de este fantástico libro. El cielo es real, así se titula el libro. El cielo es real, y además es una asombrosa historia que me gustaría que la gente que nos escucha la pueda leer, observar, y que luego incluso que nos escriban y que nos digan, pues he leído el libro y me parece fantástico porque yo tuve una experiencia, y que se atrevan también a desvelar las experiencias, que yo hoy no he querido preguntar a nuestros invitados cuál ha sido la experiencia de cada uno de ellos, porque es una cosa muy personal. Oye, Pedro, hay una cosa de este libro que a mí me gusta mucho. Es importante porque vivimos una época muy materialista. Hemos caído en un... Aunque la gente tenga creencias cristianas o cualquiera, finalmente, como dice, me dijo a mí una mujer que moría, dice, es que nadie ha regresado para decir que es de verdad. Y era una mujer religiosa a morir. Sí, sí. O sea, este libro lo que hace es volver a inspirar a los lectores, dar como una especie de esperanza, como tú lo comentaste, que despierte eso, que hay algo, que no se crea la noticia o la historia, la doctrina que nos han metido materialista de que esto se acaba después. Que por lo menos lo deje, como me dijo a mí un oncólogo que también atendí antes de morir, dejé la puerta abierta. Deje la puerta abierta. No se la juegue. Porque si todo esto es verdad, ya perdió usted una gran oportunidad. Eso encima, sería. Encima el libro, lo que dice, el cielo es real. Lo que está diciendo es que después de la vida hay otra vida. Sí. Este es exactamente lo que dice el título. Bueno, pues quiero agradecer a nuestros especialistas que esta noche han estado en este programa su presencia. No me gustaría dejarme a ninguno, desde Laura Falcó, como digo. Laura, mil gracias por estar en este programa. Al doctor Enrique Reis, gracias, doctor, gracias, por estar con nosotros. Al doctor Jordi Domingo Rivas, doctor, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias al doctor Isaac Jaolí. Doctor Jaolí, muchísimas gracias. Sí, Pedro. Al doctor, al padre Lluís Sayán, gracias, padre. Al periodista Federico Sánchez, gracias por haber estado también con nosotros. A todos nuestros amigos oyentes que tienen la bondad de acompañarnos cada fin de semana en este programa, que venimos intentando hacer entre todos y aprender un poquito de esas manifestaciones que ojalá, cuando algún día la ciencia comulgue como Dios manda con la religión, podamos decir hoy, pues mira, verdaderamente esto no estaba tan lejos de mis creencias, ¿no? A lo mejor estaba más cercano. Desde luego nos da un punto de reflexión para decir, tengo que ser mejor persona de lo que soy, aunque sea muy buena persona, porque nunca sabes qué es lo que me va a esperar el día de mañana. O un mejor ser humano. Eso es. El cielo es real, de la editorial Zenit del Grupo Planeta. Gracias por estar en esta tertulia. Gracias a ti, que tengáis una bonita semana. Buenas noches. Buenas noches.